A Omar Chausky, él es candidato a secretario general por el gremio de Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza. Bienvenido, buen día, Omar. Hola, buenos días, Lali, ¿cómo va? Muy bien, aquí contentos para poder conversar en este programa en colectivo. Rescatamos mucho lo que es el trabajo en grupo. Y bueno, ustedes son una agrupación que se anima a presentarse a elecciones dentro del gremio de Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza y bueno, a contarle también a la audiencia de qué se trata de esta propuesta. Sí, así es. Bueno, nosotros somos trabajadores del Casino de Mendoza, o sea, somos trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza. Nosotros dentro del gremio tenemos una agrupación que se llama Construyendo Futuro y bueno, ahora el día 27, jueves 27, son las elecciones donde se cambia, digamos, todo sería, bueno, digamos, serían las elecciones, digamos, la nueva conducción del gremio, y nosotros hemos presentado una lista que es la lista naranja. Yo soy candidato a secretario general y bueno, tenemos todo un equipo, la verdad que estamos muy contentos, costó muchísimo hacer la lista, presentar la lista, la verdad que fue todo muy rápido, pero bueno, ya estamos en juego, ya estamos jugando, ya estamos en carrera y bueno, el jueves son las elecciones y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos, hemos tenido muy buena recepción de parte de los compañeros. Hemos viajado al sur, hemos estado en el este, hemos pasado por el hipódromo, ya bueno, quedan los últimos días, la realidad es que ya están casi todas las cartas echadas y bueno, solo resta esperar que los compañeros elijan y decidan o sea, por el gremio actual que tienen, nosotros somos oposición en este momento, o por la alternativa que es la lista naranja. Perfecto, Omar. Y al respecto de esta campaña que han estado realizando, hablando en los distintos espacios de laburo, ¿cuál es la realidad de los trabajadores y trabajadoras de su sector y qué han ido rescatando de esas visitas y cuáles son los reclamos que tienen más magnitud ahí? Sí, mira, la realidad es que hay un reclamo generalizado que es la parte salarial, que convengamos que ha afectado a todos los trabajadores de la parte estatal, sería. Todos los empleados públicos hemos tenido unos aumentos paupérrimos en estos últimos años y es un poco el reclamo generalizado en estos lugares que nosotros hemos recorrido, que hemos charlado con los compañeros. Que bueno, lamentablemente el 2015 hemos empezado a haber tenido, digamos, nuestros incrementos salariales están muy por debajo de la canasta familiar, sería. Hoy por hoy, nuestro sueldo de un empleado, de un compañero nuestro, está inclusive por debajo de la canasta familiar. Obviamente que tenemos compañeros que sí, que tienen un sueldo por ahí más elevado por la cantidad de años o por la función que cumple, pero bueno, son los pocos, digamos. Nosotros, bueno, es la problemática principal. Y bueno, después son los problemas que ocurren en lo cotidiano dentro de una institución. La asignación de clases, que están hace mucho tiempo en planta temporaria y no pasan a planta permanente, cuestiones por ahí que son, bueno, muy puntuales de cada lugar de trabajo, sería. Nosotros, bueno, la propuesta nuestra, obviamente, es fortalecer que cada lugar de trabajo tengan compañeros delegados que puedan transmitir esas inquietudes, esas problemáticas hacia nosotros, para nosotros poder ir resolviéndolas. Luego tenemos, por ejemplo, compañeros que son de San Rafael, compañeros que son de Alvear. Lamentablemente no tenemos más compañeros en Malargüe porque el casino de Malargüe se ha cerrado, cerró el año pasado, y nuestra sede sindical está en Godoy Cruz. Entonces por ahí esta llegada de problemáticas por ahí cuestan, y bueno, nosotros la idea nuestra es que hayan delegado en cada delegación, en cada departamento, y también obviamente nosotros ir hasta a esos lugares de trabajo que por ahí están medio olvidados, porque la realidad es que son menos que los compañeros que hay actualmente en el instituto, pero bueno, ir y escucharlos y bueno, tratar de resolver esa problemática. como te digo, lamentablemente lo principal y la mayor problemática es salarial. Es Claro. salarial. Omar, y también para quienes nos escuchen y quizás haya algún trabajador o trabajadora del Instituto de Juegos y Casinos o quizás tiene algún familiar, ¿cómo pueden, por ejemplo, contactarse con ustedes o acceder más a las propuestas? ¿Están en redes sociales? Sí, mira, nosotros tenemos una plataforma de propuestas, las tenemos tenemos redes sociales, nos pueden buscar como UPJCM, Lista Naranja, ahí Perfecto. van a encontrar todas nuestras propuestas, ahí pueden mandarnos un mensaje, escribir, sacarse la inquietud, compañeros que tengan algún inconveniente, inclusive hemos estado escuchando a compañeros que no están afiliados a nuestra entidad gremial. Hay compañeros que están afiliados a otros gremios como ATE, CITEA y demás, y también lo estamos escuchando porque entendemos que de esto tenemos que salir todos juntos. Nuestra gran propuesta es armar una gran mesa sindical dentro de lo que es el instituto y poder plantear todas estas problemáticas para así poder ir resolviéndolas, digamos. Por ahí sentimos de que en estos años lo que ha pasado ha sido como una guerra, si quiere decir así. Entre gremios para ver quién tiene más afiliado, quién tiene menos, y por ahí se han olvidado el fin, digamos, que sería resolver los problemas de los compañeros. Así que bueno, los invito a todos a sumarse, a darle like a nuestras páginas, UPJCM, Lista Naranja, ahí van a encontrar toda nuestra propuesta, todos nuestros candidatos, toda la información que necesitan. El día jueves son las elecciones y bueno, esperemos que los compañeros nos acompañen. Para realizar la votación, ¿se hace específicamente en los lugares de trabajo, en el sindicato? ¿Cómo es eso, Omar? Sí, mira, la realidad lamentablemente en estas elecciones van a ser especiales. Vos sabés que antiguamente y siempre se hizo así, que las elecciones se hacían en el lugar de trabajo. O sea, siempre habían urnas en los lugares de trabajo. O sea, había una urna en el hipódromo. Había una urna en el casino, había uno en el instituto, que es donde están las oficinas, y bueno, y así en los departamentos. Este año, por primera vez, no van a haber urnas ni en el hipódromo, ni en el instituto, ni siquiera en el casino. Se ha reducido, solamente la urna va a estar en el gremio, digamos, va a haber una urna en el gremio, y también se ha reducido el horario. Claro. Antiguamente nosotros votábamos hasta las 12 de la noche por una cuestión de que los compañeros de casino, nosotros La trabajamos carga horarios horaria. rotativos. Claro, nosotros trabajamos horarios rotativos, trabajamos de noche y justamente nosotros, imagínate que un compañero que entra a las 11 de la noche, por ahí levantarse a las 9 de la mañana para ir a votar, es complicado. Entonces, generalmente siempre las urnas estaban dispuestas para que estos compañeros puedan emitir su voto. Lamentablemente, por cuestiones de la Junta Electoral, que justamente, bueno, son el oficialismo, ha decidido que este año el que quiere ir a votar tiene que ir al gremio a votar. Es lo que estamos haciendo nosotros hincapié justamente estos últimos días, de que el compañero se tome el trabajo, que es importante que voten, independientemente que voten por nosotros o que elijan la actual conducción. Nosotros creemos que es importante. Se le hemos marcado, hemos presentado nosotros una carta de documento, le hemos pedido de mil maneras para que resistan de esto, de no permitirle que todos los compañeros puedan votar. Claro. Lamentablemente no hemos tenido suerte, las fechas ya están puestas, ellos dicen, alegan que han cumplido con todos los requisitos, la verdad que sí, ha publicado un edicto en un diario, en teoría de mayor alcance, que también la realidad que ya prácticamente los diarios escritos no se leen, entonces nosotros por ahí le escapamos a la fecha por una cuestión de que, a ver, no hubo una convocatoria formal, no hubo un avisador, no hubo en las redes sociales donde convoquen a armar la Junta Electoral. La Junta Electoral son ellos mismos, son los mismos que conducen actualmente el gremio, entonces bueno, han decidido como a ellos les ha parecido mejor. Para, digamos, les ha parecido mejor, digo, para ellos, digamos. Así que lamentablemente no vamos a tener urna nosotros en nuestro lugar de trabajo. Va a ser específicamente en el gremio en Godoy En el Cruz. gremio, ¿Y dónde es en la Godoy Cruz. dirección, Omar? Es Almirante Brown 1995. Es importante que, bueno, para los afiliados, obviamente, solamente votan afiliados, los afiliados tienen que presentarse con el DNI, puede ser pasaporte o carnet de conducir. No van a poder votar compañeros que no cumplan con este requisito, sí o sí tienen que aparecer en el padrón, no se va a poder agregar a nadie. Bueno, eso sería lo importante, pero bueno, vuelvo a rescatar que justamente hemos, desde la lista naranja, hemos hecho todo para que los compañeros puedan votar en su lugar de trabajo. Lamentablemente no los conseguimos, pero bueno, invitamos a todos, que a todos los compañeros que se acerquen, que emitan su voto, que es su gremio, que necesitamos justamente democratizar el sindicato. La verdad que la actual conducción ya lleva 12 años, creemos que ya está agotada, creemos que tiene lamentablemente otros intereses. Sin ir más lejos, nuestro secretario general actual ha intentado ser intendente, ha intentado ser diputado nacional, y bueno, creo que ahora está más preocupado en el cierre de la lista del sábado que en ocuparse realmente de los problemas de los compañeros. Creo que ahora cerraron y creo que va a ser candidato a concejal o algo así me llegó. Pero bueno, también es eso, ¿viste? Nosotros creemos que el sindicato necesita un cambio. Nosotros somos nuevos en esto. Yo he sido 2 veces delegado gremial, he sido secretario adjunto de la CTA en la sede de la sede Maipú, seccional Maipú, y bueno, creemos que necesita un cambio. Por ahí le pedimos a todos que nos den una oportunidad. La realidad es que son 4 años, yo lo he dicho y lo voy a volver a decir siempre. Mi paso por el gremio van a ser 4 años. La realidad es que nosotros creemos que hay muchos compañeros valiosos. Armamos una lista con muchos compañeros, pero creemos que también hay que darle la oportunidad a todos, digamos, escuchar a todos. Tenemos, como te digo, compañeros que son de San Martín, que lamentablemente no están representados dentro de la lista, pero sí tenemos compañeros de San Martín, y creemos que también es la oportunidad de otros compañeros también poder conducir el gremio. Así que es un poco lo que le transmití a mis compañeros. Mi paso va a ser 4 años, después volveré a mi lugar de trabajo, también porque es una realidad. Nosotros, como en el caso mío, yo soy cajero del casino, tengo 10 años de antigüedad y, como te decía, el salario mío está por debajo de la canasta básica familiar. Y la realidad es que lo que nosotros pretendemos en el gremio hoy, que creemos que podemos conducir, es tratar de sacar beneficios para que nosotros podamos aumentar nuestros ingresos. Y bueno, cuando nosotros veamos que nuestro camino, digamos, que está encaminado, y bueno, yo volveré a trabajar a donde siempre y lo que me gusta, que es en el casino, y también porque yo necesito, y necesitamos nosotros hacer una carrera, participar de los concursos. La realidad es que, como todo trabajador, queremos, digamos, hacer una carrera dentro de nuestros lugares de trabajo. Perfecto, Mar. Bueno, ha sido grandioso poder conversar con vos, y bueno, a través tuyo también con tus compañeros, compañeras que se presentan a estas elecciones el día jueves 27, va a ser en la sede de Godoy Cruz para la audiencia que nos escucha. Bueno, tal como dijo Mar, pueden seguirlos en las redes sociales, y bueno, te agradecemos haber pasado por este En Colectivo, Mar. No, gracias a vos, Lali, te agradezco muchísimo. La realidad es que nosotros hemos hecho una campaña muy a pulmón. La realidad es que se ha hecho con un aporte mínimo de los compañeros que han querido acompañar, así que te agradezco mucho por permitirnos a nosotros poder transmitir este mensaje a la comunidad, y bueno, si hay compañeros del instituto, para invitarlos a que se sumen a votar la lista naranja. Te mando un fuerte abrazo a vos y bueno, a toda la audiencia que nos están escuchando, y bueno, para lo que necesiten, probablemente el día viernes, después de las elecciones, vamos a tener buenas noticias, así que encantado si nos quieren hacer de nuevo una entrevista. Pero claro que sí, anunciar que estaremos conectados, y también iremos a visitarte, ¿por qué no?, al casino. Cuando ustedes quieran. Cuando no, ustedes nos quieran, vamos acá todo el equipo a pegarnos una cuando timbiadita. Cuando ustedes quieran, me van a ver ahí trabajando como lo he hecho siempre. Soy el cajero del central, así que cuando quieran y cuando gusten pueden pasar a visitarnos. Tenemos una sala hermosa que es nueva, Así que los invito a ustedes y bueno, y a todas las oyentes que conozcan el Casino de Mendoza. La verdad que ha quedado muy bonito, muy competitivo con las otras salas de los casinos privados. Perfecto, entonces Omar, un gran saludo para todos y mucha suerte el día jueves. Que estés muy bien. Dale, dale, saludos, hasta luego. Bueno, hablamos con Omar Chausky, él es candidato a secretario general por el gremio de Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza. La agrupación se llama Construyendo Futuros, la lista naranja con la que conversamos es una propuesta que se ha hecho para justamente enfrentar la estructura que está actualmente en el sindicato.